transmitiendo en vivo y en directo. El único podcast que cuenta sus carbs y las calorías que consumimos porque somos fit. Esto es Cállate, el podcast más fit. Fit. Bienvenidos a Cállate Podcast. Buenas noches. Ya estamos aquí muy contentos en un episodio más. Este es uno de los podcasts más afamados, favoritos. Underground. Así es. Ya escucharon ahí al señor Manolo. Hola, hola. Buenas noches a todos ustedes. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo. Aquí estaba a una caloría de sobrepasar mi límite en esta hora. No, oh, qué bueno que... Uf, mira, sudamos. Ahorita hablamos un poco de calorías y carbohidratos. Pero antes vamos a saludar al amigo Controlis. ¡Holi! ¿Cómo estás, amigo controlador? Bien, el patrocinador, gracias, de esta noche. Así es. Oye, ¿ya? ¿El patrocinador? Sí, claro. Este programa es patrocinado por maíz. Ajá. Garnachería. Ya, que sea un patrocinio, ¿no? Que ya, no sea... ya. Ya de de, o sea, sí, o sea, sí le invierte, pero no lo nombramos. ¿Cuánto le costaría en la radio? No podría ni pagarlo. Exactamente, es, miles. Aquí le sale gratis. Así que ya sabe, visite... Maíz. Garnachería. Atendido por su dueño y cocinero número uno, estrella. Controlador. Oye, que siempre estará con una sonrisa teniéndolo. Sí, uff. Ya como que ya agarró rachita, ¿no? Controlador, ya ha venido varios podcasts consecutivos. Se quiere subir al tren de la fama. Ah, sí, exactamente. Uy. Ya está. Ve fama y lo dice. Ya. Exacto. No como otros, ¿no? Otros. Otras personas que dicen, bueno, se decidieron cortar antes de... Sí, esa gente. Pero bueno, ni modo, así es esto. Yo soy Rafa, a mí nadie me presenta nunca. Yo soy Rafa. Y bueno, estábamos aquí cenando unas ricas quesadillitas. De garnacho, maíz. De garnachería. Y... muy buenas. Ahí de qué hubo el día de hoy, amigo? ¿Eh? ¿De qué hubo hoy, Había bueno, una vegana para... Manolín. Una vergana, sí, la trajimos. Y con bajas calorías. Sí, muy bajas calorías, pero como saben, pues con Manolo estás ahorita en un régimen, ¿no? Estoy en un régimen alimenticio. Y de ejercicio, ¿no? Fuerte. Entonces, pues, me comí una tortilla, o sea, el maíz, pues, evidentemente de la quesadilla. Ajá. Pero no debería consumir carbs. ¿Y ahora por qué hablas así? Sí, aparte estás haciendo... como que si te vas a... Es por la Tecate Light. Pero el punto es que Manolo se comió media quesadilla. Y entonces, haznos las cuentas de cuántas calorías te comiste ahorita con esa como media. Como unas 120 calorías. 120 calorías. Así que es. ¿Era equivalente a qué nos dijiste? A dos tostadas horneadas con nopalitos, queso panela y medio vaso de leche light. ¿Queso plamela? Panela. No, perdón. Eso es lo que comes normalmente, pues. Eso es lo que ceno. A ver, ¿otra vez nos puedes repetir? Sí, dos tostadas horneadas para la receta, para que los amigos que están ahí en nuestra gustada sección de Cuídate, amigo. Ay, sí. unos nopalitos y dos rajitas de dos rodajas de queso panela con medio vaso de leche light. Ay, ay, cada vez, ay, ay, no, Manolo. Yo sé, me excitas tanto cuando hablas de tu cena fitness. Ay, exactamente. No, te ves tan. Sí, yo sé. Poco masculino. Bueno, pues ahí está. Sigan las recomendaciones del amigo Manolo. Que después le paso las recetas. En el siguiente programa paso otra receta. Ah, muy bien. Cada podcast nos das una nueva receta. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece si empezamos saludando a la gente que está en el chat? Que creo que me informan que están, pues. ¿Está saturado? ¿Se bloqueó? Se bloqueó. Es que se bloqueó. No, es Mixler. Es un fenómeno que no podemos controlar nosotros. Pues mira, dice Gio García, ahorita que acabe el sácame de una duda, me vengo para acá. No sé qué significa el sácame de una duda. Imagino que es otro podcast. Ah. A lo mejor es una manera de que él le dice a la relación sexual, pues lo que viene siendo, ¿no? Sácame que tengo una duda. Sí. Está nuestro amigo Lalo Vázquez G. ¿Cómo estás, querido amigo Lalo? Un abrazo fraternal. Un abrazo, es nuestro otro patrocinador. Es nuestro mecenas. Así es. Está Diego AFG que dice, hola amiguitos. Hola amiguito. Hola Diego AFG. Y Renata y José, que dice saturadísimo. Sí. Ellos saben que está saturado. Ellos están muy saturados. Así es. Oye, y bueno, también hay gente, por supuesto, en las redes sociales. ¿Corrió la gente al Twitter? Corrió así, Steven Galván, y tres personas más les gustó nuestro tweet. Somos un éxito, de verdad. Oigan, de verdad, necesitamos como una especie de community manager, alguien que nos ayude a, pues no sé, a impulsar nuestras redes sociales un poquito, ¿no? Porque, digo, después de, fíjate, tenemos, ya vamos a cumplir 11 años, güey, 11 años al aire. Correcto. Tenemos, ¿cuánto dirías tú? Bueno, pues ya en 11 años, pues así, ¿cuántos seguidores esperarías que tuvieras después de 11 años de estar al aire? Digamos, así. Pues, el promedio, ¿no? Pues unas 500,000, 1,000,000. Ajá, no, por lo menos, ¿no? Así es. O ya viéndonos así, muy, muy modestos, a lo mejor uno al mes, pues, pone tú, ¿no? Exactamente. Y dirías, bueno, uno al mes serían 12. Así es. Serían 12 por, no, pues entonces sí tenemos más de uno al mes. No salió muy bien porque serían 132. Entonces, fíjate, tenemos 246. O sea, tenemos casi un promedio de 2 nuevos seguidores cada mes. Así que tantos, ¿no? No, somos. Muchas gracias, de verdad, gracias por seguirnos. También en Facebook estamos. Déjame ver quién nos ha escrito por acá. Sergio Armando Cortés. Es tu primo, ¿no? Es mi primo Sergio. Arturo Silva, Alberto Almazán, Akasha. Hola Akasha, Saúl González, Eduardo López. ¿Alguien se acuerda de Eduardo López? No. No, yo tampoco, pues, pero no, él era de la vieja guardia, no recuerdo exactamente cuándo estuvo, pero es de aquellas generaciones, pues, de fans, pues que todavía tenían ilusiones y sueños. Y nos escribió por ahí Eduardo, ¿no? ¿Cómo dije? Uy, ya se me olvidó. No, sí, muy bien. Eduardo González, ¿no? Eduardo Vázquez. Eduardo. No. Diego FG. Bueno, él. Perdón, es que perdí el aquí. Pero saludos a él. Bien. Muy, muy, muy, muy, muy afectuosos. Y pues. Ah, y estábamos hablando de comida. Ahorita en lo que estaba yo aquí degustándome esa rica quesadilla, pues me acordé del tema que estuvo en boga la semana pasada, pues de lo que publicó la Profeco, del consumo de atún de la gente y de los altos niveles de soya que tiene el atún. Ajá. Enlatado, evidentemente. Ahora que tú ya eres fitness y que eres acá vegano y todo eso. Perdón, veganos, no sé por qué se me fue ahí una R de más. Porque te gusta. Ay, sí, no sé qué estaba pensando. Tú ya me imagino que estás muy al pendiente de los alimentos, cuáles sí son saludables, cuáles no. Y entonces, esta noticia te debe haber caído como una. Como soya en el atún. Exactamente. Cuéntanos, amigo, por favor. Pues resulta que descubrió la Profeco. Ya ves que la Profeco hace como un. tiene un programa de tele así de el consumidor o algo así se llama esa madre. Uh-huh. Y entonces descubrió que el atún que comemos, que consumimos en lata, que generalmente en lata, pues no tiene altos porcentajes de soya, o sea que no están vendiendo O sea, viene como revuelto, como masa ahí. Exactamente. No manches. Sí, o sea, ya ahí compactadito y todo, pues las empresas le estaban rebajando al atún con soyita. Pues igual seguía siendo no tan grasoso, pero pues soya, o sea, al fin de cuentas. Y a ver, ¿qué es mala la soya? A mí me parece que la soya es muy nutritiva, ¿no? ¿O no es? Sí, es mala. No es mala, sino al contrario. Pero es muy, muy pero buena. Tú estás comprando un atún. Ajá. No un atún con soya. Ah, sí. Sí. En este caso, sí hay marcas que superan así hasta un 26-30%. Los índices de atún en un 36%. Algunas marcas, por ejemplo, Aurrera. La marca, bueno. La marca Aurrera tiene del 24 al 36% de soya en sus latas de atún. O sea, de la tercera parte del atún que te compras es pura soya. Exactamente. De hecho, en otra de las marcas que también maneja la misma Aurrera, está del 30 al 62%. Oh, ¿y más de la mitad? Más de la mitad, güey. ¿Cómo que otras marcas que maneja Aurrera? O sea, Aurrera tiene... ¿Hay unas más chafas que marca Aurrera? No, o sea, entonces Aurrera marca diferentes tipos de atún dentro de Aurrera. Ah. Exactamente, güey. A ver, ¿qué marcas de atún hay? A ver, dígame rápido. Mira, es atún Tuni. Tuni, ese es... Atún Dolores. Calmex era el de toda la vida, ¿no? Calmex. No era como el no tan pobre, según yo. El Dolores es... no, es el Herdez. El Herdez creo que es el mejor y ahí no sale. No, aquí no sale el Herdez. Pero el Dolores, que es de los más fresas, sí sale. Sí sale. Por ejemplo, está el Aurrera, es el marca de propia Chedraui. Híjole, pues es que... ¿qué precio? Es que me imagino que es de la Comer. La Comer, ¿no? El Dorado, yeah. Great Balvin, Balue. ¿Jet Balvin o cómo? Jet Balvin. ¿Balú? Great Balue. Calmex y Tuni y Atún Dolores. Tun, tun, tun, tun. Había un... Chun, tachun, tachun. Vamos a comer atún. ¿No te acuerdas de ese comercial? No. Y salen unos atuncitos así bailando. ¿A ver otra vez? Chun, tachun, tachun. Vamos a comer atún. No me acuerdo si era de Herdez o de Dolores precisamente. Pero bueno, de los menos chafas salió el Atún Light Tuni. Con del 1 al 4% de soya. Ajá. Luego le sigue el Atún Dolores con el 2, del 2, del 1 al 2 o al 3%, depende si es en aceite o en agua. Ajá. El Calmex del 1 al 2%. Y ya de ahí el Dorado del 13 al 22 y así ya después de ahí ya siguen del más del 10% de soya en tu latita de atún que te comes. Bueno, ahora este es un podcast optimista, entonces tratemos de verle el lado positivo, güey. Mira, a lo mejor lo que están pensando los productores de atún y enlatadores de atún es pues vamos poniéndole dentro de la misma lata, pues ya las galletas, güey, de una vez. O sea, y que sean galletitas nutritivas y... No, ahora ya te venden una latita de atún. Ajá. Que ya son así con en chipotle o en ensalada, verduritas. ¿No? Ah, bueno, sí, las de ensalada y todo. Sí, claro. Ya te venden. No, pero el atún con eso ya mezclado. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es un invento ya... Ya más ya. Ultra procesado. Y por otro lado... debemos agradecer que es soya y no otra cosa, güey. Sí. No sé, como colas de ballena o ojos de esperma de ballena. Exactamente. Eso quién sabe. Residuos de totoaba. Creo que hacen así una orgía ya bajo el mar, güey. ¿Habrán hecho exámenes para ver si daba positivo de esperma de ballena? A lo mejor no. Hay que buscarle, güey. Es exactamente, o sea, no siendo el análisis tan profundo, güey. Sí. Así de, a ver, o sea, se juntó, evidentemente, esos de la Profeco, pues evidentemente es un grupo de expertos, así como nosotros. Me imagino. Por supuesto. Y abren. O sea, yo creo que esto surgió. Andrés, ¿qué le buscamos? Estaban así un grupo de expertos de la Profeco con su topper. Ajá, con su ensalada de atún, ¿no? Oye, ¿tú qué traes? Son fit y están a dieta, güey. Claro. A ver, ¿tú qué traes hoy? Atún. No mames, güey, atún en qué, no, pues en agua, ¿y qué es? Pues Dolores, güey. ¿Y tú, Tuni? Ah, no mames, güey, ¿y tú? El intendente, ¿no? El más pobrecito. Sí, su Aurrera. ¿Qué precio? Ajá, ¿qué precio? Entonces dijeron, ah, no mames, güey, ¿qué te parece, güey, si publicamos una madre que analice el atún, güey? Está delicioso el atún, güey, la chingada. Ajá, sí, sí. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa, güey. Traen su caritas, güey. Traen su caritas, exactamente. Creo que traían una porción de Choco Crispies. Pero estaría chingón, güey. Fíjate ahorita que dices que estaría chingón que trajera una vez el atún su galletita incluida en la lata. Exacto. Y una vez sacas la lata, sacas con su galleta salada, güey. Y así un avalado, una bolsita, un dispositivo que truena. Y una vez cae la salsa picosa encima, güey. ¿Cómo voy? Eso sería el dispositivo. Salsacionador. De atún. De atún chunga. Ay. Muy bien. Será bien chingón, güey, que ya te hagas la lata. Estaría padrísimo, güey. Más chingón, aguas Gamesa, ¿eh? Ahí les va una idea. Apúntenlo. Galleta salada con crema y salsa San Luis, güey. O búfalo, güey. Sí. De una vez, güey. ¿Y habrán encontrado vaquita marina? En el... Ajá, mezclada. ¿Quién sabe? Pues claro que a sí. A lo mejor la última la echaron así. Ya se extinguió, échala. Chíngala, güey. Repártela entre todas las... ¿No será más bien, güey, que según así la granja de donde sacan el atún, güey, les dan de comer soya, güey, así? A lo mejor son atunes veganos, güey. Como las vacas del ala, güey. Ajá, ¿qué? Que están así las atunes así meditando, güey, le tienen música, güey. Ponen así su platito de algo de... Sí, llegan soya. Y comen así un platito... Los atunes, güey. Lechuguita, el atuncito, güey. Luego les dan soya, güey. Tienen clases de yoga. Su quesito panela. Esa pinche atún así. Así se oye, ¿no? Cuando nadan los atunes, ¿no? Sí, a ver, ¿cómo? Los cardúmenes de atunes. Cardúmenes. Bueno. Pues sí, aunque usted no lo crea, nos aventamos media hora hablando de latas de atún. Porque eso es Cállate Podcast, esa es la esencia de Cállate Podcast. Muy bien, amigo, buena nota, ¿eh? Déjame, te ganaste tus aplausotes. Bueno, y si los cardúmenes de atunes. Son tus cardúmenes, mujer. ¿Cómo era un cardumen de delfines, güey? ¿Ah, delfines? Un ¿cómo es en delfines? ¿Una horda de delfines? Una horda. No sé, es que tú sí le haces bien, a ver, hazle como delfín. Aguas, porque acuérdate que los delfines son muy inteligentes, pero son cachondones, güey. O sea, ahorita todos los delfines que nos están escuchando. Sí, ahorita están prendidísimos. Así, ay, güey. Es hincha delfín macho y sí. Alfa, güey. Oye, como por cierto, creo que ya nos regañaron ahí en el chat, ¿no? Vi un regaño por ahí, nada más que no lo tengo. De Renata y José. Sí. Que no les contestamos en Twitter, creo. Sí, pero es que luego escriben unas cosas bien raras. Mira, Renata y José nos escribieron, bueno, dicen, nos promocionan. Muchas gracias a Renata y José. Gracias, Renata y José. Dice cállatepodcast.com y dice podcast vainilla de unos cuatitos. Y la otra vez también nos recomendaron y nos dijeron que éramos vainillas, que éramos unos vainilla, güey. ¿Qué somos vainilla? ¿Qué significa vainilla? No, es lo que no sé, lo que les quiero preguntar, a ver si nos pueden ahí. Podcast vainilla. Somos un podcast vainilla. Vainilla, ¿es como valedor? ¿Como chido? No creo, no. ¿Qué piensas tú? ¿Qué interpretas tu controlador? ¿O vainilla? No sé, uno se ve como la funda, güey. Así. Como aquí dicen, ah, es mi funda. La vainilla es una vaina. No, a mí me suena como lindo, como dulce. Bueno, ¿cómo haría un grupo de vainilla agitándose en el cielo? Un grupo de... Ajá, un cardumen de vainillas. ¿Así? Una ramita de vainillas. No sé por qué estamos teniendo esta conversación extraña sobre ruidos de cosas, güey. Pues pero está bien, siempre ha sido nuestro... Que sea el tema del siempre programa. Siempre ha sido nuestro... ¿Cómo se llama? Nuestra esencia. Oye, mira, lo que pasamos a un nuevo tema. ¿Qué te parece esto? La semana pasada, el programa pasado, leímos una reseña pues muy triste, muy fea de un tipo malo que nos dijo que éramos aburridos. Marco Ávila. Ay, mira, hasta te le aprendiste, sí, el nombre. Sí, cómo no, güey. Lo tengo en un tiro al blanco en mi oficina, güey. Ya sí. Investigaste su dirección, dónde vive, dónde trabaja. Estamos buscando. Soy amigo del marro. Estamos rastreándote, chavo, ¿eh? Aguas. Y somos el nuevo podcast de Santa Rosa de Lima. Así es. Mejor no digas eso, güey. Bueno, ¿eh? Y entonces nuestro público salió a defendernos, güey. Por lo cual me hace muy, muy feliz porque pues la gente fue al iTunes y nos dejaron varias reseñas. ¿Quieren que se las lea? Sí, sí, cómo no, amigo, gracias. Mira, Frank Miranda, nuestro querido amigo, dice: el mejor podcast de entretenimiento. Yeah. Esa sí es una buena reseña. Dice: este programa es para gente chida, de mente abierta, contenido bueno y sin prejuicios. Exacto. Y hay libre expresión de todo lo que acontece en el mundo. Entre paréntesis, casi todo. No sé por qué dice que casi todo. ¿De qué? ¿Hay cosas de las que no hablemos en ese programa? No podemos hablar de penes ni de vaginas. Nos ha censurado Dios. Dios y tú. Sí. Yo lo censuré de hablar de penes. No censuré. Bueno, a lo mejor sí, pero sí, es que hubo una época en la que ya hablaba, ya nomás hablabas de eso, Manolo. Pues es que ya no las, que tú te gustas. No la soltabas, güey. No soltabas el tema. Más que un podcast, es un estilo de vida. Ay, muy bien, muy bien. Un aplauso a nuestro amigo Frank Miranda. Luego, Dice alguien que no quiso poner su nombre. Ajá, pero no importa, lo importante es la intención del mensaje. No eres tú. No fui yo, la verdad es que no fui yo. Excelente podcast, está muy chido, pero me hace falta la homosexualidad de Tona. Ay, fue Tona, seguramente. Se hace falta a sí mismo. Sí, yo creo que sí. Pero sí, sí hace falta como ese toque femenino, ¿no? Bien. Venga, mi esposa. Arriba, AMLO. Japonesas. Adiós. Ah, güey, ya nos censuraron los temas de AMLO, güey. Ya. Dijeron que no. ¿Ya no? ¿Nada? Ya no, nada. No, por eso no está Tonatiuh aquí, güey. Pues está censurado. Sí. Es que quiere ver si regresa, güey. Claro, es que se está agarrando la onda, chavo. ¿Dónde irá? Tona regresa. ¿Cómo hará una horda de tonas corriendo, güey? Dice Guido. Guido, ¿la Guido? El nombre de su reseña es El Tonatiuh de las Sombras. Dice. Se lo extraña, ¿verdad? Yo creo que sí, como que sí tiene su. Sí tiene sus fans. ¿Cómo no? Te dan las guapetonas. Claro. Dice: los vine a calificar por el güey que les puso 2 estrellas. Que no mame. Digo, no son de 5 estrellas. Pero tampoco. Gracias, de 2. ¿Qué? Pero tampoco de 2. O sea, entre 4 y 2 son 6-3. Muy bien, muchas gracias. Promedio. Digo, gracias, gracias. Esa es sinceridad, güey. Sí, sí. O sea, la neta, no somos el podcast más chido del mundo. No. O sea, pero tampoco estamos tan jodidos. Pero estamos un paso atrás. Saludos, postdata. Ya les había comentado de su video de YouTube. Me lo quemé todo. Y ni de pedo me saludaran, culeros. Y paro, ya no hablen de Roma, así está de hueva eso. Muy bien, amigo, amigo Guido, ya no vamos a hablar más de Roma, nunca, nunca más. Y saludos. Y mira, yo creo que es el único que ha visto nuestro video en YouTube, güey. Son de las 10 vistas, sí. Él es uno de él, es la décima. Pasen a nuestro canal de YouTube, hay unos videos bien bonitos. Sí, bien padres. Busquen el rap del conejo feo. El rap del conejo feo, está nuestra celebración de 10º aniversario. Exactamente. Fiesta muy hermosa a la que nadie de ustedes fue. Gracias. Y finalmente, Gowipeca. Gowipeca. Gowipeca dice: tengo años de escucharlos y es la primera vez que les escribo. Muy buen podcast, me gusta su humor. Me mandan saludos en su próximo podcast. Soy Marco Antonio Sánchez. Hola, Marco Antonio Sánchez. Hola. Qué horrible, Marco Antonio. Bueno, pues muchas gracias a todos ellos. Y pues se siente bonito, güey. Que hablen, sí, se siente bonito. Que hablen bien de uno. También, por cierto, se siente bonito, güey, que se mueran gente de nuestros programas favoritos de los 90s. De los 90s, exactamente. Ya de plano quieres hablar de los, wey, temas tristes. Híjole, bueno, hubo 2 muertes híjole, importantes, wey, la semana pasada. Se murió es más, déjame. Tú menciona a Luke Perry. Luke Perry era un galán, era porque se murió. Galán de un programa de televisión que fue una serie súper famosa que se llamó Beverly Hills 90210. Fue como el éxtasis de nuestra adolescencia. Sí, fue muy, muy popular. Era como. ¿A qué se podría comparar actualmente? Game of Thrones. Sí, sí, probablemente. Sí, bueno, sí, no, nada que ver la temática. Sin desnudos. Sí, nada que ver la temática, pero sí era tan popular como es lo de esa. Bueno, ahora. Umbrella Academy. Esa sí, no sé cuál es, ¿eh? Ah, esa tienes que verla. Este. Bueno, pero era un icono, pues, o sea, un programa icono de nuestra época, güey. Sí, era un novelón, ¿no? Tú lo veías, ¿no, controlador? Yo alguna vez te encontré llorando así. Sí, claro. Masturbándose en esa. Con 3 años, güey, yo veía. Con Kelly. ¿Tú veías esa serie? Sí, la veía. La veían sobre todo las nenitas, ¿no? Aparte lo pasaban en el 5, o sea, tampoco aquí. En Guanajuato no había telecable, güey. Antes de 97, 96 no había telecable en Guanajuato. Entonces, pues tenías que ver lo que pasaban en el 5. Nada más la pasaban como el viernes, güey. Sí, a las 9. Sí, ahora ya propio para adultos. Pero era una historia súper chafa de unos niños riquitos, ricos, güey, de Beverly Hills 90210, güey. En su high school. En su high school, güey. Entonces, una se enamoraba del profe, güey, y luego otro le bajaba a la novia al compa, güey. Eran puras pendejadas así, ¿no? Sí, es así. Este Luke Perry hacía el personaje de Dylan. Ay, cómo Dylan, me encantaba. Que estaba enamorado de Kelly. Ajá. Pero no andaba con Kelly porque a Kelly le gustaba Brandon. Sí, eran puras híjole, güey. Lo que me Pero Brenda sí estaba enamorado de Dylan. Ok. Híjole, no sé si estoy orgulloso de ti, amigo, no sé qué. Es lo que me acuerdo, güey. Ah, sí. La otra vez estaba, bueno, lo sentimos mucho por la muerte de Luke Perry, güey. Pero otra vez estaban pasando una serie, un documental, güey, en Discovery. No me acuerdo dónde, güey. Ajá. Que era como el programa de cómo se hizo la serie, güey. Ya. O sea, la verdad tenía muchísimos años que no sabía ni los nombres y todo, pero lo estaba viendo con mi esposa. Ah, mira, qué casualidad. Y entonces, pues, como que refrescamos la memoria de esa época, güey. Ajá. Brandon, Kelly, Donna. Ajá. Brenda, Dylan. ¿Ya dije Dylan? No. ¿Y de ahí salió algún famoso? ¿Él era el más famoso o salió alguien? Había otro famoso, pero no me acuerdo cómo se llama, que es el personaje de Brandon. No, pues no sé. Bueno, pues, No, de hecho, como que desaparecieron. O sea, después de esa serie ya ahí quedó su fama. Sí, ¿verdad? Sí. Pasa mucho con las series así súper famosas, ¿no? Por ejemplo, los de Friends. Pues la que más ha sobresalido Jennifer Aniston. Y de los güeyes, pues nomás el que era, bueno, no me acuerdo los Luke nombres. Luke Perry. Ajá. El que sale Chandler. Matthew Perry. Ajá, ese. Por ejemplo, una de mis series favoritas, ¿cómo conocí a tu madre? O bueno, ¿cómo conocí a su madre? How I Met Your Mother. Ninguno. Ah, bueno, Neil Harry. ¿Qué? ¿Neil Patrick Harris? ¿Es el güerito? Ajá, que era el Doctor House. ¿Doctor qué? ¿Cómo? No, Doctor House. Doggy Houser. Doggy Houser, sí. Doctor House. Ese es Hugh Laurie. Sí. Bueno, pues Dios nos lo tenga en su... ¿Y qué cuál fue la otra muerte, amigo? La otra muerte estamos escuchando, de hecho, de fondo, a esta gran banda de los 90s. Prodigy. Yeah. Esa fue su rola más chida, ¿no? Sí, tuvo varias, pero esta era las más chidas. Estamos hablando de Keith Flint. Y la banda se llama Prodigy. ¿Ya habíamos dicho Prodigy? Sí. Sí, ¿verdad? Ya habíamos dicho Prodigy. ¿Es el disco del escarabajo, del cangrejo? Ándale. Sí, exactamente. Que salió como a finales de los 90. ¿Cómo hace un grupo de cangrejos cuando van casi un grupo? ¿Cómo hace un grupo de cangrejos? ¿Cómo haría un grupo de cangrejos con Prodigy? Un grupo de cangrejos. Cuando van así caminando. No tengo. En su cangre. ¿Cómo se llama? Cuando. Cangreburger. Cuando se unen cangrejos. Así. Pero aparte, como que los cangrejos son. Como que son malhumorados. Ajá, ¿no? Es como la película de Nemo, ¿te acuerdas? Que decían. Hola. No. Porque no, eran los enojones de la caricatura. Ah, no, pues no me acordaba. Podrían ser como controlador así, ¿no? O sea, a mí me imagino cuando están los cangrejos así cruzando la carretera o así. Ajá. Van así. Oye, ¿por qué estás tan serio hoy, controlador? ¿Qué te pasa? ¿Está todo bien? Estoy dejándolos hablar. Es porque está tarde. Pues que yo no conocía a Matthew Perry. Digo, ¿cómo se llama? ¿Luke Perry? ¿Cómo se llamaba? ¿Brandon? ¿Cómo se llamaba? Dylan. ¿Dylan? Luke Perry. Es que yo no vi esa serie. A ti no te tocó. Es que tú sí eres bien millennial. ¿A ti qué ¿Qué serie dirías tú, o sea, que se muere el personaje de una serie? ¿Cuál sería esa serie que tú dirías, no, por favor, que no se muera? Ah, pues los de Friends. Friends, a ti sí te tocó Friends. Sí. Pues sí, sí puede ser. ¿Qué después, qué serie hubo chida después de... ¿De qué? De Friends. Pues How I Met Your Mother. Ah, pues es más nueva, ¿no? Pues hay un chingo, hay muchas, muchas series. Sí. Two and a Half Men, güey. Ajá. Sí, también. The Big Bang Theory. Ándale, por ejemplo. Es más de controlador. Pero no me gusta mucho. Ah, está chida. Había una que estaba buena que se llamaba Scrubs. Ah, sí, sí, sí, cómo no. Sí, estaba o sea, muy buena. Estaba rara. Sí. Scrubs. ¿Cómo se llama? Zach Braff es el... Ok. No, el del medio, ¿cómo se llama? Ah, Charlie Sheen. No. Ah, Alan. ¿Cuál no, medio? Middle en el medio. Ah, de Middle. Sí, pero el... Malcolm. Es que luego hay una serie que se llama The Middle, que es de hace 10 años. Sí, esa era como una re... Un remake. Un remake, ¿verdad? Porque no estaba tan bueno. Bueno, está bien. No sé si ya deberíamos ir a corte. Vamos a un corte musical, amigo. No, tú digo. Estamos en el momento. A ver, ya tenemos respuesta ahí de... Ajá. Dice, en la ondita swinger, la gente fuera del ambiente se les llama vainillas. Ah, los vainillas. O sea, somos un podcast hetero. No, si son heteros, ¿verdad? Bueno, no sé, no sé si son hetero, sí, pero... Pero, entonces... Es como cuando los gays te dicen, es que eres un bugas. Ajá, sí. Entonces... O sea, hasta yo me siento excluido cuando me dicen vainilla. ¿No te sientes como? Sí, bueno, es así ¿tú como qué te sientes, güey? Me dicen cosas. ¿Tú sientes como sientes chayote? Chafa, ¿no? ¿Te sientes chayote? Yo me siento me siento pimienta. Sí, vainilla no soy, güey. Si acaso clavo. Sí, pero de las hierbas así de los condimentos y llevas dolor y eso, güey. Menta. Sí, cilantro, güey. Ah, cilantro es muy fuerte, güey. Sí, tú sí, no eres fuerte. Bueno, entonces sí, vainilla, pues. Un comino. Sí. Un cominote. Yo me siento como menta. Comino. ¿Te sientes que? Tan fuerte y tan. Ahorita le damos una mentada. Tan estrógeno como menta, güey. Ay, güey. Sí. Sí. Quisiera tener. Mándenos su hierba de especia, olor, que serían. Ajá, pídanos su hierba de olor, que serían. Ajá, exactamente. Vainilla, no, porque nosotros somos vainilla. Somos el podcast vainilla. Ajá. Somos el vainilla cast. Oye, este... Dice Lalo Vázquez G que... ¡Ey! Apenas saliendo del hospital, saludos. Estaba en el hospital. Ah, es que médico, él es que médico. Pasó, que nos cuente, ¿no? Es endocrinólogo o algo así. ¡Uy, vaya! Ahí nos... Lo dijimos algún día en ese programa. Que fue a hacer su doctorado a... Sí. Ya, güey, sí. Estamos bromeando, güey. Es que, a ver... Dice, estoy saliendo del hospital, sí, entonces... Uno se preocupa. El chiste era... ¡Ay, te pasó algo! Y tú lo arruinas, güey. No, es que es endocrinólogo. Es que yo lo conozco. Endocrinólogo. Es nuestro mecenado. Eduardo López, ya me acordé del nombre del... Eduardo López. Del chavo. No, del otro. Del que nos escribió, que era nuestro... Sí, Eduardo. No es Eduardo López. Wey. No era Eduardo López. No, güey. Es Diego López. No, es Diego López. Es Eduardo López. Bueno, vamos a corte musical, güey, en lo que... Bueno. A ver, yo traía un corte musical, pero aquí el señor ya... se impuso. Ya me impuse. No sé si deberíamos ponerlo a votación. ¿Tú qué crees? No. Tu corte musical va a estar chafado. Ah, bueno, ándale pues. Si quieres ponerlo al final del programa. Órale pues. Bueno, conste, ¿eh? Entonces, vamos a escuchar... ¿Cómo dijiste que se llama la canción? Chingada madre, güey. ¿No vienes preparado o qué, güey? No, güey, pues sí es tú. Body a Friend. Sí. De Billie Eilish. Ajá, ok. Eilish. Bueno, vamos a escuchar a Billie Eilish. Y ya regresamos. Mientras, pues, no sé, escríbanos algo bonito. Pídanos un nombre ¿de qué dijimos? De hierba de olor. O especia. Ajá, y O atún. Y bueno, mientras tanto, pues... O pregúntenos cómo haría el grupo de algún animalito de aquí, lo hacemos en vivo. Híjole. Okay, bueno, sí, seguimos con eso, ¿verdad? Mientras tanto, pues yo no sé tú, Manolo, pero pues yo sí me voy a devorar unas calorías extras. Carbs. Vamos a comer unos carbs. Unos carbs. Y pues ya regresamos aquí a Cállate Fit. Adiós, perdedores. Exactly. Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Cállate Podcast. Hemos perdido la dignidad. ¿Ya? ¿Contentos? Estamos de regreso en Cállate Podcast. Bueno, escuchamos a Billie Eilish. Es buena, la verdad es que sí es como el fenómeno del momento. Estábamos ahorita platicando que a mí se me figura como la Lord del 2019. Lord D. Lord. Si está Tonatiuh, es aquí Tonatiuh, dirá Lord D. No, es Lord. Güey, por favor, mi chavo. Güey. Y pero sí, está chida, La verdad, sí está bien. Está chida, yo no conozco la mona, ¿está chida la mona? No me acuerdo, pero es que es una chavita, güey, que tiene como 16 años, pinche pederasta. No, pregunta, güey, yo no sé. No, güey, pues es que luego ahí, cabrón, ¿no? Chingado, eso no se puede permitir, güey. No puede ver una vieja, güey, luego te molesta. Che, viejito rabo verde. Y que por cierto, yo conozco a esta cantante. Por mi hija adolescente, güey. Ella fue la que me... Y sí, tiene canciones chidas, la verdad. Sí. Sonó chido. Bueno, ahora, estamos escuchando de fondo el corte que yo iba a poner, pero que el señor aquí dijo, Ay, no, o sea. ¿Qué está dijiste? Más chida esta rola. A ver, ¿qué dijiste? A ver, vamos. Que Caifanes ya. Vamos, chido tanto, a ver. Nada que no pueda ser. Nada que no sea. Nada que me diga. Nada de que. Bueno, Caifanes. Ah, ¿no soy? ¿Mane? No es hoy. No, es Caifanes, una banda que pues ahí fue. Tuvo sus 5 minutos de familia ahí, digamos. Después de ¿qué? ¿Cuánto sería? 25 años. Por fin lanzan su primer sencillo, que se llama Heridos. Se volvió a juntar la banda. La alineación original. Fuimos a verlo, podemos decir que lo fuimos a ver. ¿Fuimos a ver a los Caifanes? Sí, güey, aquí al... Fuimos a Natio tú y sí, yo, güey. Sí, tienes bueno. Yo fui también. Sí, también iba controladorcito cuando era muy pequeñito. ahora sí, di tu opinión, popular, a ver. No, dije que ya fue, ¿no? Caifanes. Tú dices que ya fue. Sí, dije, no, Caifanes ya, ¿no? O sea, ya... Sí, güey. Ya está. La hora lo es Billie Eilish. Ok. ¿Tú escuchaste la rola nueva de Caifanes? Sí. ¿Te gustó? Ya tiene la voz así como... Sí, de hecho eso es lo que iba a decir. Mira, a ver, déjame poner. Creo que es aquí, mira, a ver. Cuando dice... Estás herida. Mira, es por aquí. Fíjate bien y me dices como a quién suena, güey. Esta niebla. Ay. El coro está chafa. El coro está muy chafa. Sí, el coro está malo. Es Fer de Maná. No, espérame, no. Bueno, puede ser. Ahí. Parece ese sólido. No sabes, parece José José cuando ya cantaba así. Así. Muchas gracias, mira, por estar, ajá, aquí. Mira. Esta niebla. Ahí, mira, espera. ¿Dónde estoy? Bueno, ahí está el nuevo sencillo de Caifanes. Supongo que van a sacar un nuevo disco, no sé. Y bueno, pues la canción está 2-3. No está así tan impresionante. Suena más a... Suena más a Jaguares, ¿no? Okay. Suena más a Maná. Canta como el güey de Maná cuando el de Maná cantaba bien. Porque lo vimos, ¿no? En el... Suena como una cosa esa que hicieron para Venezuela en un concierto. Ah, el concierto. Ah, sí. El mono ya sí, ya no puede ni terminar bien las palabras. Ya. ¿A poco? El de Maná. Pues ya canta más feo que de costumbre. Suena bueno. Como a... Le falta ese misticismo. Son como los Temerarios, güey. Como así de corriditos de camión. Esa niebla. De piedra decir la cama. De piedra la cabecina. Bueno, a ver, controlador, infórmanos cómo está ahí el chat. ¿Cómo va ¿Cómo está la jugada? Híjole, no manches, me perdí entre la conversación, pero... Frank Miranda dice, ¿de qué me perdí? Ah, bueno, pues principalmente de que leímos tu reseña, querido amigo Frank Miranda, muy enternecedora, muy... Lo que no hemos leído es tu depósito en calletepodcast.com, un botón donar. No hemos leído cuánto ha llegado a nuestra cuenta. ¿Y ya? Ay, no puede ser, güey. ¿En serio es todo lo que han dicho nosotros? ¿Ah? ¡Wow! Oye, tenemos varios memes que están ahorita de super moda, güey. Y también tenemos noticias aquí del ranchito, pues, aquí de la provincia. ¿Qué quieren? ¿Memes? Noticias del ranchito. Bueno, sale, pues, ya dijiste. Entonces, vamos a poner nuestro... Déjame si encuentro nuestra cornilla. Ah, oye, ¿qué...? Oigo. ¿Qué te pareció nuestro gag de... que pusimos después del corte? Muy bien, muy... ¿Te acuerdas? Sí, claro, ¿no? Cuando tenías esa ímpetu por ser creativo en Cállate. Exactamente. Voy a ver si los rescato. Por ahí tienes muchos gags, tenías varios. Pues tenía varios, pero se perdieron, no sé dónde están. Este de... ¿qué dice? Este, ya Mátalos, hemos perdido la dignidad. Ese fue ya como que el último, ya fue el que le eché menos ganas, güey. Ok, no, pues... Hay como otros 3 o 4 por ahí perdidos. Este, entonces... ¡cállate! A ver si los encuentro. Está chido ese. Más, lo quiero volver a escuchar. ¿Puedo volver a escuchar? No. Sí. Ah, güey, no, ese es un trabajo profesional, güey. Lo que nunca entendí, lo que nunca estuve seguro es si se entendía el chiste. ¿Se entiende? Que estamos así como unos payasitos en el circo ahí, haciendo todo tipo de malabares para caerle bien a la gente. Hemos perdido la dignidad. ¿Ya? Sí, sí. ¿Contentos? Es obvio, o sea. Ya está el changuito de cállate. Oye, está. Es obvio. Qué bueno soy, güey, ¿eh? Sí, qué bueno sí. Soy. Soy este, bueno. Deberías ser productor musical. Sí. Y yo, bien. Escritor. De podcast. Sí. Y controlador ventríloco. Ay, qué bonito. No sé por qué me gusta la rondalla y la estudiantina a mí. Es normal. Porque la gente no me gusta en general. Ajá. ¿No te gusta? Sí, te gusta. Sí, me gusta. ¿Es neta? ¿Eh? Así que era sarcasmo. Conociendo sí, controlador. Sí, me gusta. De hecho, tú estás este. Como que estás bien como para ir tocando el tololoche. El tololoche. De hecho, siempre me imagino con mallitas, sus mallitas de con flores. Sí, sí, sí. Ofreciendo boletos para la callejoneada. Haciendo así trucos con el pandero. Ajá. Pero es que siempre hay un este, iba a decir un gordito, no quiere decir que tú seas una gordito. Una persona de la complexión. De complexión, ajá. Robusta. Que siempre es el que habla así. ¡Tierra de mis amores! Ajá, sí. Es la cual. Este, bueno, vamos a noticias de... Hace mucho que no tenemos noticias aquí de la provincia. Ajá. Este, esto aconteció, creo que apenas este fin de semana o el fin de semana anterior. Este... Aunque usted no lo crea, cajero automático falló y comenzó a escupir más de 15 mil pesos de la nada al suelo. Los billetes hicieron presentes. El cajero automático de Bancomer alegremente arrojaba billetes a diestra y siniestra. Hoy en punto de las 6 de la mañana, uno de los cajeros automáticos del Banco Bancomer, ubicado en la esquina de la Avenida Juárez y Juan Valle, comenzó a arrojar billetes de 500 pesos. Se estima que sobrepasaban los 15 mil pesos, sin que nadie lo hubiera operado. Esta falla técnica alertó al guardia de seguridad de este banco, quien reportó a la policía preventiva este hecho. Inmediatamente se realizaron los protocolos correspondientes y cerraron las puertas de acceso de los cajeros automáticos. Esperaron la llegada de los uniformados para continuar con su labor de seguridad y que los billetes siguieran en posesión del banco, pues es de mencionar que un curioso que iba pasando por el lugar trató de hacerse de este dinero, pero el actuar del guardia de seguridad fue más rápido e impidió el robo. El sujeto se dio a la fuga y se perdió entre los callejones de la calle de Pocitos. El guardia mencionó que en el momento de la falla de este cajero automático no se encontraba ningún cliente adentro y solo escuchó el ruido de los billetes que caían al piso. Minutos más tarde hizo presencia el gerente, quien dio parte al Ministerio Público para comenzar con las investigaciones. A ver, ¿cuál es el sonido que hacen los billetes cayendo al suelo? Quing, quing, quing. Chico, quing, quing, quing. ¿Qué fue el quing, quing, quing? Ese es cuando ya caen al suelo. Primero salen del cajero. Pues él aseguró que esto no es normal y no suele suceder, por lo que se especula que se trató de un hackeo con... Supongo que no suele suceder que salgan los billetes de los cajeros así, ¿no? Está chapísima tu noticia así de... Un efecto retardado. Ya se están investigando. Estaban las cámaras de seguridad. Estaban los billetes para alegremente. Para tener una mayor certeza de lo sucedido. Diestra y siniestra. Este hecho asombró tanto al personal y personas que iban caminando. Que se especula que se trató de un hackeo con efecto retardado. Ya se están investigando las cámaras de seguridad. Manolo, a lo mejor te hackearon con efecto retardado. Ay, a ver, déjame ver eso, sí. Bueno, controlador, bueno. Para tener una mayor certeza de lo sucedido, este hecho asombró tanto al personal y personas que iban caminando por el lugar. El banco quedó cerrado por un par de horas. Vamos a hablar todos así. Hola, Manolo, ¿cómo estás? Así es, gracias por seguir escuchando este podcast. Vamos a hacer corte, vamos a un corte, aguántame el corte. Este, así es. Sí, abrí. Ah, es que no. Ay, ay, ay. Estaba teniendo el fondo musical donde en el momento en el que el guardia ajá. Salió a guardar, resguardar el dinero. Exactamente. Pero sí, usted, no sé, por algo no produces este problema. Sí, sí, sí, exactamente. Por eso no lo hago yo tan profesional como tú, amigo. Manolo está tratando de, está tratando de poner un audio. A ver, ¿ya viene? No, chingale. Bueno, está bien, bueno. Pues eso pasó aquí en nuestra bonita ciudad, bonita capital guanajuatense. Un cajero, como ya escuchamos, escupió muchos billetes, especula que fueron 15,000 pesos. Premio mayor. Ahora ya no carga la música, Manolo. Hace más que se fue el internet. Hijo de la Ahí va. ¿Qué hubieras hecho? A ver, ahora es el ¿qué hacer en caso de... Vas pasando, güey. Yo, como soy, evidentemente, una persona recta. Ajá, honesta. Madura, honesta, güey. De la digno de la 4T. Yo hubiera agarrado todos los billetes, güey, y se los hubiera guardado a los del banco. Ajá. O sea, hubiera esperado al día siguiente que abrieran o a un ratito más y ahí se los hubiera guardado. Claro. Wey, sus 15,000 pesitos. Sí, no, yo los hubiera tenido ahí en mi resguardo, güey. Porque, vamos a ser sinceros, el guardia estaba echándose una jetota, güey. Ojo, pues la desmadre que hizo el cajero, el ruido que hizo el cajero, se escuchó y alcanzó a percibirlo. Pero se me hace que sí se le alcanzaron a dar baje con varios billeticos. Sí, varios billetes de 500 pesos. Y salió en todas las noticias esa madre, güey. Ah, sí, fue noticia nacional entonces. Sí. Es que Guanajuato a la vanguardia. Hemos estado este año en boga. Entre guachicoleros, alcaldes con visa. Exacto. Y cajeros que regalan dinero. Que no es, no es un hecho muy normal que un cajero regale el dinero y lo tire al suelo. O sea, supone que si fue un hackeo retardado, debería el güey que iba a ir por el dinero, debería estar ahí esperando. Pues sí. Pues sí, ¿no? Pero no estaba nadie, güey. No sé exactamente qué es un hackeo retardado. Es un hackeo que haces para que después funcione. Yo creo que es un hackeo que salió mal, ¿no? Que salió, el hackeo de un retardado. Que salió así. Hola. Es el hackeo de un retardado. Ok, bueno, ya, gracias. Alguien pidió su nombre de hierba. Todos, pero no les vamos a decir por qué. Pues ni modo, vamos a ponerles a nosotros así, sin que nos pidan. José, Renata y José van a ser los las hierbabuenas. Las hierbabuenas. No, los ¿cómo se llama esta hierba que le echan a todos los caldos? ¿Epazote? Ajá, los epazotes. Los epazotes. Ay. Pues andan echando a todos los caldos, ¿no? Son fingers así como que. Ahora al cilantro. Ahora los cilantros. Ahora aquí. Muy bien, controladores. Eres muy creativo. ¿Qué más traes tú, amigo? ¿Ya? ¿Ya terminaste todas tus notas? No. Pues que pensé que me ibas a dar chance, güey. Que tú traías más notas, güey. Yo traigo más, pero. ¿Puedo poner un audio? Sí, por supuesto. Controlador de este podcast. Por favor, hombre, adelante. Adelante, toros y deportes. Vamos a toros y deportes con el controlador. A ver. ¿Te gustó? Muy bonito. Sí, saben quién es, ¿no? Sí. Ay, no. Pues ahora tenemos el Milhouse Challenge. Ah, muy bien. Sí, estaba leyendo, pero tú estás más enterado del asunto. Tú eres más nuevo. Pues más a algún joven. Ñoño como nosotros se le ocurrió decir. Se le ocurrió hacer así, no sé, güey, en un pinche edificio de 10 pisos, gritar por la ventana así, Milhouse. En otro edificio le contestaron, ¿qué? Y entonces avientan todo el diálogo. De par de edificio en edificio y lo están haciendo viral en internet, pues, y en varias ciudades. Está chido, o sea. Sí, como que te regresa la fe en la humanidad, ¿no? Sí, supongo que sí, es una manera de verlo. Control. O sea, que no todo es digital. Estamos viendo todos retos de pegarse y pasionarse. Bajarse del coche mientras va en movimiento. ¿Por qué no te sales ahorita a la calle, Manolo? Sería chido que te salieras a la calle y gritar, empezaras ¡Milhouse! A ver, salte, güey. Y acá te grabamos. ¡Hola, güey! ¡Duérmete! ¡Hola, pinche vecino! ¡Siempre no, con tu ruido! Mi familia está dormida. Ah, uy, disculpa. Ok, le quitas. Es que le quitas la. ¿Por qué le quitas la diversión a todo? Pues Manolo? Es que sí soy, güey. O sea, como ya cumpliste 40, ya. Ya no. Ya no soporto tanto ruido. Eres un ancianito. Ya soy un viejito que ya no soporta el ruido de las fiestas de los demás cuando yo era el que hacía las fiestas. ¿Eso es lo que me depara cuando demás, cumpla 40 años? Sí, güey. Ya estás en este año, ya este año cumples 40 años. No, claro que no. Me faltan muchos años para cumplir 40. Faltan varios meses solamente. Oye, ya vamos a cumplir 11 años de estar al aire. 11 años. Y ya dijimos que este es el bueno, güey. O nos hacemos mega famosos este año o chingas, ya este año ya. Es el podcast turutu. Es el podcast turutu. El controlador turutu. Mira, unos pasajeros allá en Etiopía iban escuchando esto, güey. Son los del avión que se cayó, qué culero. Señor, se cayó un avión, güey, bien gacho, ¿no? Se cayó porque iba volando, güey. Se cayó para abajo. Si estuviera aterrizado, pues no se cae. Y era un Boeing, ¿no? Boeing 737. Y creo que ya muchas aerolíneas dijeron: el Boeing 737, nada. Fuchi. Es como Fuchi. El de Trump, ¿no? ¿No es como el de Trump? Como ese el, es como un el Air Force, ¿no? Airbus. No, es un Boeing, pero es un 847, ¿no? Es un mega avión sototote. Oye, ¿y el avión de Peña Nieto? Ese que ese ni Obama lo tiene. ¿Qué era? Era otra marca. Airbus. No, es otra marca. ¿Otra marca? ¿Hay otras marcas? Como Boeing. No, ese no era un jugo de... Ese es el de México, güey. Oye, qué ricos son los Boeings de sí, el de mango, güey, el de guayaba también. Guayaba. Oye, hablando de memes, está este meme tan... No sé ni qué pensar, güey. Es uno de los memes más estúpidos, pero al mismo tiempo de los más graciosos que he visto. ¿Cuál es, wey? Amigo? Graban al bebé, a lo que viene siendo a la... ¿Cómo se llama? A la bendición. Normalmente niños de 1, 2 años. Y les avientan un queso amarillo en la jeta, güey. Entonces los niños se quedan con cara de... Es graciosísimo, güey, pero no sé por qué. Pero ¿en serio te dio gracia? Yo sí dije así como... de verdad, no. Eso sí no me dio gracia. A mí sí me dio mucha chicha. Mucha chispa. Mucha... Me dio mucha risa. Es que las caras de los bebés así de que no se le esperan, güey. Pero es un bebé que se va a esperar, o sea. Yo no lo entendí. Es que es la cosa más absurda, pero aparte es así de... ¿A quién se...? O sea, tienes un bebé, güey, ¿no? Es lo más preciado que puedes tener, güey. Tener a tu... así al fruto de tu semilla, güey. A tu bendición. A tu bendición ahí. Tu mujer lo tuvo que cargar 9 meses al pinche escuincle, güey. Todo el sufrimiento, el parto, güey. Pues por eso las mamás les aventan un queso amarillo, güey. Para terminar aventándoles un queso amarillo en la cara. Es la venganza de las mamás. Para que seas con lo que siento. Se me hizo gracioso, güey. No, o sea, sí vi imágenes, pero no vi el meme. Nada más por eso me dieron ganas de tener otro bebé, güey. Otro hijo. Para aventar un queso amarillo. Sí, güey. No, el problema es que ya cuando nazca ya va a estar... Ya va a pasar de moda el pues meme, güey. Sí, no, pues, no. Entonces ya luego digo... Va a ser el de aventarle una vaca. Así déjala en el medio de una estampida. Estampida de vacas, ¿no? Es un... ¿Cómo hace una, ¿cómo no hace es una estampida de vacas? La que se queda atrás, güey. Sí. A ver, esta onda de... Digo, siempre se nos ocurren así, esas ideas así súper creativas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora fue la de ¿qué ruido hace un... Un cardumen algo, de algo. Un cardumen, un grupo de algo. Un grupo de catarinas. Catarinas. Ver, un grupo de catarinas volando de un hortaliza a otra. Ajá. ¿Cómo era? Un grupo de catarinas. ¿De catarinas? De catarinas. ¿Catarinas qué? Ay, ay, ay, ay. Bueno, lo que iba a decir es, no estoy seguro, güey. Déjame aquí ponerte No estoy seguro si es de verdad como una muestra de cuánto hemos madurado en estos 11 años, güey, al aire. O ya de verdad una de las cosas más patéticas que hemos... La locura. Sí, no sé. Opinen ahí en el chat, opinen en las redes sociales. Recuérdanos las redes sociales. Las redes sociales son @calletepodcast. Estamos en Twitter y en Instagram y en Facebook. Estamos como facebook.com/calletepodcast. Igual en YouTube. youtube.com/calletepodcast. Ajá. Búsquenos en todas las redes. Pueden pasar a nuestra página calletepodcast.com. Y hay un botonzote que dice donar. Donar. Ajá. Y pueden donar desde $50 en adelante. Evidentemente. Claro. Pues es para mantener y para poder pagar esas quesadillas que nos patrocina Maíz Garnachería. Exactamente. Oye, por cierto, creo que no. Los donadores de este mes, pues como siempre, son Lalo Vázquez y Oscar Urbina. Así que, pues gracias a ellos. Gracias a ustedes. Esperemos que más gente se una a la. Gracias a ustedes, pueden seguir pagando Mixler. O sea, esa es la cuota que básicamente se deduce de ahí. Así es. Y pues esas quesadillas, pues no se deducen. Ajá. Pues son patrocinadas, evidentemente. y bueno, déjame poner esta cancioncita para poner el contexto del siguiente tema. Nada más que tu internet creo que sí lo siento. Siento que está un poco. Esa es como que la hora que se va, porque son las 12. Son las 12, estamos en vivo y en directo desde Guanajuato, capital. Wey, tenemos que poner el himno. El himno nacional, güey. Sí, es. Pero no lo tengo, así que cántenos, güey. No, eso sí es como. Eso está como vetado, ¿no? Ultra. Ah, está prohibido. Eso es delito, ¿no? O sea, sí puede venir Es que tenemos que pagar derechos. Pagar derechos, sí. O sea, podría venir alguien de Gobernación. La señora, ¿cómo se llama? La doctora. La viejita Sánchez. Sánchez Cordero. ¿Cordero? Olga Sánchez Cordero. Y por supuesto va a venir a regañarnos. Un tantito. Eso no se hace, muchachos. Está muy mal. Por eso le quitamos el sufragio efectivo a las cosas del gobierno ya. Él no dice nada de eso. Que ya todo está mal. Manolo, tu internet no está funcionando. ¿Qué hacemos? Pues yo creo que ya sabe que es hora de despedir. Pero es que todavía no terminamos. Veo aquí que están llegando como chats, ¿no? Dice Frank Miranda. Cuenten de la violencia ahí en su tierra. No. Boeing, patrocinador oficial de Cállate. Ah, me encantaría que nos patrocinara Boeing. Pato Pascual. Graban un podcast con un grupo de catarinas. Imagínate toda una hora de sonidos de catarinas. ¿No teníamos una maestra en la secundaria que se llamaba Catalina? Catalina, sí. Nefasta, güey. Catalina con P. Y su apellido empieza con P. Ajá. Güey, no digas. Oye, no carga. Pero bueno, no importa. Iba a poner el siguiente meme, que es el que ha tomado, yo creo que más auge, es el del Ayuoki. Ayuoki. Entonces estaba buscando la canción. Un robotito. ¿Eh? Es un robot, ¿no? Es una especie de. ¿Qué es? A ver, es como un moped. Animatronic. De Michael Jackson, ¿no? Pero horrible, por cierto. Pero todo mal hecho. Así es. Que de por sí Michael Jackson, pues perdón, pero. Eso es igual cuando en la época de decadente de Michael Jackson, ¿no? ¿En la época de qué? Decadente. Decadente, sí, ya cuando. Ya, o sea, ya daba. Dejad que los niños vengan ahí. Sí, güey, no manches. ¿Ves qué mal se ven las personas cuando andan ahí atrás de los de niñitos? De nenes, no de nenas. Oye, ya no hay internet, entonces voy a poner yo mi música de acá, porque... ¿Se fue el internet? Mira, ese es el playlist del episodio 186 de los que nos traía Tonatiu. Ay, para recordarlo, güey. A ver, ahí va. Vamos a ver. Muy alegre, ¿eh? Optimista. Bueno, ¿dónde estás? No nos dejes, Tona. ¿Por qué se habrá ido, Tona? Ya vamos a hablar en serio de este tema. No sabemos, güey. No nos quiere decir, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué? Ni a tú que eres. ¿Qué cambió? Ni a ti que eres su ponedor. Ah, cabrón. No, para nada, güey. Eso ya pasó hace mucho. Oye, bueno, está entonces de la Yoki. Allí. Ayuwoki. Small criminal. está produciendo y mezclando en su computadora. Pues por eso es el controlador, oye, pues muy bien, que haga algo de provecho. Y de ahí sale la Yuoki, ¿verdad? La Yuoki. Entonces, ¿y de qué trata el...? Se supone que... Pues tú vas a platicar. Se supone... Porque habrá unos amigos. A ver, entonces déjame... ¿De qué trata? ¿De qué trata, güey? Platícanos, Manolo. ¿De qué trata, güey? Se supone que se te aparece la Yuoki en la noche, a las 3 de la mañana, Yuoki, ¿no? La Yuoki, güey. Se te sale, te sale el mono ese feo. Hola, Rafa. Hola, Rafa. Sleep with you. Oye, ¿va a cumplir 10 años de que se murió? Sí, en julio, ¿no? Vamos, haremos otro especial de la muerte de Michael Jackson. No creo, porque el que hicimos hace 10 años quedó padrísimo. Sí, se imagino, güey. Como 2 horas hablando de Michael Jackson, güey, bien clavado. y pues ya es todo lo de la Yuoki, ¿no? Sí. ¿Qué más se puede decir? No, que son... ¿Eso qué lo hicieron? ¿Unos robotitos? ¿Lo hizo unos japonesitos o quién? Sí, unos robots lo hicieron. Sí, y se lo crearon. Ellos lo crearon y es su primer paso para conquistar. Pues tú ibas a hablar de eso, güey. No, pues yo pensé que usted sabía más. Oh, güey. No, lo que iba a decir es que Michael Jackson está ahorita otra vez en la... en el reflector. No solamente por el... No solamente por el meme este de Yuoki. Sí, por las denuncias, ¿no? De sí, abuso. No, sí, lo que pasa es que salió un documental, ¿no? Que se llama... Living Neverland. En el que otra vez hablan del tema de... Pues de la pederastia, de no. Bueno, supuesta, ¿no? Supuesta. Porque Michael es bueno, él no podría hacer algo así. Hubiera estado viendo Michael Jackson de mariachi, ¿no? Simón. Puede ser muy gracioso que cantara en mariachi. ¡Arriba tequila! y pues ya, entonces la gente se está dando cuenta. Ahora en esta nueva época del Me Too y del... Ya cuando se murieron, ya están tan viejitos todos los que pederasteó. Ajá. No, pues de hecho salen dos tipos. Que pues bueno, en aquellos tiempos eran niños, ahora ya son adultos. Que salen a decir que pues que sí, que Michael Jackson los... Pues los... Yo los... metería en la cárcel a sus papás, güey. ¿Eh? No a los niños, güey. ¿Pero por qué los papás? Pues porque los papás dejaron ir a los niños ahí, güey. Pues a lo mejor ellos pensaban que iban a estar ahí, wey. Bien, güey. No, pero... Por lo menos uno de ellos... Esa canción es muy buena. O sea, todos los niños iban así toda la noche cantando así. Vamos, niños. O sea, nadie los iba a tocar. O sea, iban a estar los papás. Ay, sí, señor Michael. Ahí se los encargo, ¿eh? O sea, aquí se los dejo un rato. Sí, aparte un señor de 40 años, güey. Claro, güey. ¿No? Sí. Es como si alguien viniera a dejarle a sus niños a Manolo. Ay, señor Manolo, sí, confiamos. Wey. Sí. Pues no, nadie, güey, confía en ti, güey. O sea, sus hijas de 20, 25 años, güey. Aquí las pueden dejar, güey. A sus hermanas, a sus primas. Ay, ¿vas a seguir poniendo música? No. Ok, bueno. Uno de los tipos, de hecho, lo defendió en el último juicio, uno de los... Sí, creo que fue el último juicio que tuvo Michael Jackson. ¿En el último juicio? Ya, en el juicio final. El juicio final. El final de la Tierra. Sí. Señor, perdónanos, llévanos a todos menos a Michael Jackson. Perdónalo a él. No, de verdad, ¿eh? Por eso. ¿Por qué no estoy encontrando... O sea, los mayas ya lo tenían predicho, güey. Y en el último día de los tiempos, Michael Jackson será perdonado. Así es, amén. Amén. Y pues ya, eso es todo, güey. Ah, no, que sacaron canciones, varias estaciones de radio. Sacaron, ya no están poniendo las canciones de Michael Jackson. Porque, pues, como es malo, entonces ya no. Pues ya que, güey, ya se ganó toda la lana que se pudo haber ganado en su vida, güey. Así que... Pues sí, güey, y su familia y que todos. Que le pongan, güey, ¿no? O no. Pues malo, bueno. Que no pongan a Cállate, güey. Pero el punto es que ahora sí ya le está cayendo a Michael Jackson la... ¿Y lo van a meter a la cárcel, güey? Yo creo, güey. Pues qué malo, güey, o sea... que reviva y que lo metan a la cárcel, güey. Pues sí, güey. Sí, que, sí, tiene mucho caso, güey, que hagan... Para que pague sus pecados. Bueno, y pues ya, güey. Ya. Pues es momento de irnos, amigo. ¿Qué más hay allá en el chat? ¿De verdad? ¿Nada? Frank Miranda está muy activo. Dice Ayuboki. Dice que él vio un video donde dicen que no está muerto otra vez. Oh. Es igual que con Gabriel, güey. Sí, creo que Gabriel. Viven en la misma cuadra, güey. En Neverland. Con Pedro Infante y Elvis Presley. Elvis. Y Hitler. Hitler. Bueno, Hitler sí está chido. ¿Hitler sí está chido? Ay. Sí, porque dicen que sí vivió en Argentina. ¿Cómo crees? Y luego el monstruo del lago Ness vivió en el lago Ness, güey. O sea, obviamente. Ah, es que dicen que los restos que encontraron que eran de una mujer, güey. Los restos que presentaron los rusos como, junto a Cristo. Como los de Hitler, que se incineró según en su búnker. Sí. Que no eran de un, ni siquiera eran de un hombre. Ah, eran de una mujer, pues era su esposa, ¿no? Eva Braun. Pues, ¿no? No sé. Ok. No sé. Luego hay una onda acá de que hay clones, ¿no? Hubo clones de Hitler. ¿Clones? ¿Dobles? Muy posiblemente, ¿eh? Sí, güey. ¿Dobles? Sí, dobles o como... No sé si dobles, pero no, clones. ¿Cómo iban a ser clones y... O sea, los dejaron así... Se supone que Alemania estaba desarrollando esa... O sea, pero un clon de Hitler ahorita tendría 60 años. Pues no sé, eso dice... Los dejaron así en unos tubitos. Hitler tendría casi 100 años ahorita, güey. Más de 100 años, ¿no? Por eso, pero si eran sus clones... Ah, ya. No los pueden hacer crecer a la edad de Hitler. Ah, no. Yo qué sé, yo... pregúntales a los que se inventan sus, ¿cómo se llama? Teorías de conspiración. Hay una teoría sobre clones de Hitler. La voy a buscar. Mira, además, déjame de una vez buscarlo mientras... Dice Lalo Vázquez, ¿sí? ¿Sí están bien? Se escucha cada vez de más violencia en Guanajuato. No, hombre, aquí está tranquilísimo. O sea. Todo... Mataron un güey en Carcamanes. Acaban de matar a un güey hace 2 horas en el centro. En el centro. Ah, ¿sí? ¿En serio? En Carcamanes. ¿No? Lo balearon. Ahí por el baratillo, güey. No, pues sí está medio gacho. Ahora, lo más gacho está en cerca de Salamanca y Celaya, ¿no? Sí, entre Salamanca y Celaya. Que es donde están los guachicoleros y... Y el cártel de Jalisco. Ahí está el cártel de Jalisco también. No, pues están luchando, están peleando contra ellos. Pero pues me imagino que así se están metiendo a las ciudades como Guanajuato, donde pues tradicionalmente no había muchos de este tipo de problemas. Y ahí sí se está volviendo un poco más normal escuchar, no, pues mataron otro güey ahí en el callejón de quién sabe dónde. Árale. Antes no pasaba. Era un drama aquí. La gente se encerraba, duraba en toque de queda a la ciudad como 10 días. Pero la cuestión de los bloqueos y incendios y todo eso es más hacia Salamanca, ¿no? Hacia Celaya, creo. Así es. O sea, todavía no nos toca eso. A lo mejor en 1 o 2 años ya vamos a estar igual, güey. Ay, Dios no quiera. Dice Lalo Vázquez, guachicoleros en la Nueva Suiza. No, es que aprendan a diferenciar entre el estado de Guanajuato y la Nueva Suiza, que es Guanajuato capital. Nueva Suiza, ¿no? Es empresarios. Aquí creo que el problema fue ¿cómo se llama así? Una diferencia. Pero entre gente de clase. Un duelo. Alta. Un duelo como duelo, antes, claro. Como antes, claro, entre claro. Caballeros, güey. Sir Walton algo le dijo. Sir Walton el Mero González. Ajá, le dijo algo a Sir otro, sí. Sir otro, el que dieron un balazo y ya. O sea, una bofetada. Una bofetada. Se exigieron una satisfacción. Pero una satisfacción. Pero lo que pasa en las otras partes del estado, pues. Y entonces dieron 30 pasos, uno a distancia del otro. Ajá. Y se dispararon. Claro. Y entonces aquí se hizo un escándalo. No pasa nada, güey. Se hizo un escándalo con una balacera. Sí. En realidad nada más eran 2 pistolas. Así arreglamos las cosas aquí en Guanajuato. Como caballeros. Como caballeros. Así es. Así se andas bajando la novedad a tu amigo. O andas con la hermana de algún amigo. Así también se exige una satisfacción. ¿Y por qué me señalas a mí, pendejo? No, pues no. ¿Pero qué, güey? Pues me dijiste así. Andas con la hermana de un amigo. Dice hacia acá, güey. Dijiste hacia mí, güey. Hacia donde la hayas hecho, es lo mismo, güey. Somos hermanos, ese güey. No, güey, el controlador no le dé. Tenemos las mismas hermanas. El controlador era un bebé. Ah, ya te entendí. Ay. Chale, es que qué onda con eso, güey. Chale. No, güey, es más, ni siquiera lo dije por ti, güey. Cuando uno de tus mejores amigos anda con tu hermana, güey. No, ¿por qué te...? Qué traición, güey. Qué cosa. Qué traición. Horrible. Por eso, güey, debiste haber convocado un duelo, güey. Exacto, ese debió haber... Un duelo de canicas. Te voy a quitar tu carambola, tu torombola. Tu carambola de agüita. Pues ya es todo, amigo. Se terminó el asunto. Vámonos. Iba a poner un video, pero pues tu internet está súper chafa. Entonces no. Y pues ya. Pues es todo. Eso es todo el podcast. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo, amigos. Pues gracias. No sé, como que tengo ganas de decir muchas cosas, pero. ¿Qué pasa en tus días, amigo? Se me hace que sí, güey. Eso es muy hormonal hoy. ¿Será cierto que los hombres también tienen un ciclo? Te contagias con la. Supone que dice una teoría, ¿no? De ahora que, ahí vas. Ay. Una teoría de que con la saliva de la mujer también te pega como sus síntomas. Guacala. Es el embarazo, güey. No, las dos cosas, güey. También te pones sensible, güey. Te sincronizas con la. Así de, también con la luna, güey. Ay, qué romántico. Ah, obviamente los que tienen pareja, güey. Ah, bueno, tú, por ejemplo, que tienes pareja, ¿te pasa? Sí, me duelen los pezones. Ay, güey, bueno. Sí, está bien, te entiendo. Sí, siento lo mismo, ¿no? Ay, sí, no, unos cólicos que dices tú, ay, ¿por qué Dios? O sea, me enfermo de gripa y me dan unos cólicos como ella, güey. Ajá. ¿Sabes lo que se siente? O sea, ay, no, enfermarse de gripa es horrible, güey. Ajá. Y ella, le digo, es como si tuvieras un cólico. Ajá. Mi dolor ahorita en este momento es como si tuvieras un cólico. Yo tengo la teoría de que las mujeres, ya ves que dicen que las mujeres aguantan más el dolor. Sí. Y que sería imposible que un hombre aguantara un parto. Ajá, o un dolor premenstrual. Y no dudo que el dolor del parto sea muy doloroso o un dolor premenstrual, pero creo que las mujeres son demasiado sensibles al dolor, güey. Más que los hombres. O sea, no pasa con las mujeres que, ay, me duele aquí. Todos los días tienen un dolor, güey. Ay, me duele la uña. Ay, qué horrible. Ay, no sé, me estoy sintiendo un dolor acá. Ay, estoy. Oh, qué la chingada. O sea, que todo el tiempo le está doliendo algo, güey. Entonces, mi teoría es que tienen un umbral menor para soportar el dolor que los hombres. Lo cual significa que los hombres, a huevo, que aguantaríamos un parto, cabrón. Y de gemelos, chingados. Había un experimento, ¿no? Para que te provocaban el mismo dolor en el vientre que el que siente una mujer. No sé, pero a ver. Y creo que el experimento era igual, fue con 10 güeyes. Y creo que el 80% dijo que ni madres, o sea. Que al 50% del, así como que les aplicaban corriente eléctrica. O sea, como los toques esos que. Que dijeron, no, ni madres. Y las mujeres aguantaban así, sobrepasaban como 40-50% el umbral. Yo no creo, güey. Dime una mujer que haya aguantado un dolor de huevos, por ejemplo, güey. Hace una patada en los. Pues no, güey, porque no tienen huevos. Exactamente, güey. Pero ¿cómo duele, güey? Uy. Sí, duele gacho, güey. Duele gacho, güey. ¿A ti te ha tocado un golpe en los bajos? Sí, ¿cómo no? Un balonazo, ¿no? Balonazo, mínimo un balonazo, güey. Por lo menos. Duras como 10 horas de incapacitas. Sí, güey. Eso es un dolor, de verdad. Es un dolor. No, qué un parto, qué es eso. Ah, ya ni hablamos del día de la mujer. Felicidades a las mujercitas. Felicidades a todas nuestras mujeres bellas, esposas, amantes, dadoras de vida. Amigas. Todas esas cosas que les encanta a las mujeres que les digamos el día de la mujer. Y ya no alcanzamos a hablar del hashtag maneja como mujer. Odioso ese hashtag, odioso. Es que era una campaña publicitaria que intentaba convencernos de que las mujeres manejan mejor que los hombres. Las mujeres manejan como mejores que sí mismas. Se están superando, digamos, pero pues creo que no, o sea, creo que no. Está bueno. Y pues ya es todo, amigo. Vámonos. Algo nos dijo Diego AFG, nomás que acá controlador está distraído. Está chateando. ¿Qué te pasa? Miranda dice duelo de Yu-Gi-Oh. No sé por qué. Duelo de Yu-Gi-Oh es como de cartas, ¿no? Ajá. Así deberíamos arreglar las cosas. Ah, eso. Ya. Ajá. Igual a los hombres le dan antojo. Duelo de tazos. Ajá. Y luego Diego AFG dice, pues según estudios es más dolorosa una patada en las bolas que un dolor de parto, justo lo que decíamos. Exactamente. Y no es machismo, ¿eh? De ninguna manera. Es realidad. Es ciencia. Un dolor de riñón así en una piedra que te esté bajando es así. Se está gacho. Ay, sí, es cierto. Eso sí te ha tocado a ti, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué cómo qué lo podrías comparar o qué? Es como cuando te pegan así en los huevos que te duele así por acá arriba, así. Ajá, así sí. Te dan náuseas, pero permanente así hasta que sale la piedra. ¡Oh! O sea, 3-4 semanas así. ¡Ay! Recorre desde los riñones. Ajá, por toda la uretra. Uréteres. Uréteres. ¿Hasta tu pajarito? Ajá. Hasta que sale por. Y luego ya nada más sale. cómo hacen un montón de piedritas de los riñones saliendo por el la uretra. Sale una pepita de oro, ¿no? señores, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Que, podcast. Pues, no es el mejor, sin duda, pero lo hacemos con mucho amor. Con esa pasión. Exacto. Lo hacemos gratis. Y gratis, además. Eso sí. toma más como logro. Exacto. Porque pues la mayoría cobra. Sí, todo. Esa chamba, güey. Y nosotros lo hacemos gratis. Vivimos de sus limosnas. O sea, se puede decir que somos unas prostis del podcast. Y que no cobran, además. Exactamente, güey. Ay, güey. Lo hacemos por placer. Por puro placer. Por el placer. Somos unas putillas del podcast. Del podcasting. Amigo Contrador, qué placer tenerte aquí en este programa. Gracias, tu aportación a este programa siempre es maravilloso. Yo lo sé, por eso. Gracias a Dios, que les vaya muy bien. Gracias por este patrocinio de maíz. Así es. Amigo Manolín, gracias por tenernos gracias aquí. Gracias a ti, amigo Rafa. Síganos en las redes sociales, recomiéndenos, sobre todo eso es lo que nos hace un mejor podcast, que nos recomienden, nos puede hacer muy famosos y les juramos que les vamos a seguir hablando cuando seamos muy famosos. Sobre todo a ti, Lalo, no, González, sí. No, ya me acordé, Emilio López. No es cierto, güey. Sí, Emilio López se llama. El que no se acuerda, tiene como 10 nombres que dicen, no se acuerda, güey. Pero sí, ¿quién era ese? ¿Ves cómo si nos acordamos de ti? No, es Eduardo López. Eduardo, sí, es Eduardo López. Vega, esta Bere comentó por ahí algo en el Facebook, fíjate. Fíjate. Fans número uno. ¿Nuestra fans número uno? De hace 11 años. Sí, ella sí, se me ha Chelita hace mucho que no aparece, pero creo que sí, también por ahí comentó que todavía escuchaba el podcast. No creo que Chelita. Chelita, Delgado. No creo. Algo dijimos que no le gustó mucho. Y nos dejó escucharlo, no, así es, son esas mujeres, más así son. Mal pagan su cariño. Mujeres. Sí, es Eduardo López. Eduardo López, perdón. No, amigo. Es Lalo Vázquez, pero con otro apellido y le pone otro para que digamos otro saludo a nombre de él. Pues no sé, es que mira, dijo, saludos, ni se han de acordar de mí. Y yo le contesté, pues la verdad no sé. Y luego preguntó por Tona. Ah, Tona, ni nos acordamos. Era de uno de los fundadores. No, pero ¿cómo se llaman los fans de Tona? ¿Cómo se llamaban? De las guapetonas. Era una de las guapetonas originales. y bueno, pues nos escuchamos dentro de 15 días. Dentro de 15 días por acá nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Cuídense, no salgan al sol sin ponerse bloqueador, por favor. Sí, y acuérdense sus dos tostaditas, con su quesito panela y poquito atuncito con su soya. Con su buena cantidad de soya, como debe ser. O chínganse una galleta salada, con su cremita. Esta así de la más grasita que tengan. Ay, qué rico, güey. Y su salsa Valentina, güey. Ay, Gamesa, ahí está la idea. Ya una vez su galleta ya empaquetada. Empaquetada. Con su bolsita de cremita y su salsa buffalo encima. Ay, este es un pinche exitazo, güey. No, qué bárbaro. Sería una. Qué manjar. Excelente. ¿Por qué no lo pones como uno de tus lonche? Platillos ahí en tu menú en. Ándale. No hacemos nada. Maíz. ¿Qué te especializas? En galletas saladas. Sí. Podría ser. Puras ideas buenas aquí. Bueno, pues nos escuchamos, nos despedimos con una bonita frase que nos dejó nuestro amigo Frank Miranda por ahí. Machis. Dile a tú, güey. Es que yo no lo tengo aquí, sí, a la mano. Nomás veo las notificaciones. ¿Cuál de todas? Una así larga. Dice, mi esposa dice que cuando vaya a parir me va a agarrar un hilo de los huevos, así cuando esté pujando va a tirar del hilo y así para que igual sintiera la sensación. Ay, qué romántico. Qué lindo. Qué bonito. Esos son propósitos de pareja. Exactamente. Mi amor, el día que tú des a luz, quiero que me jales de los huevos para sentir el mismo dolor que tú, porque te amo y somos iguales. Somos feministas. Somos aquí uno, todos. Tú y yo somos uno solo. Así es. Bueno, pues buenas noches. Nos vemos. Buenas noches a todos. Nos escuchamos dentro de 15 días. Esto fue Cállate Podcast. Cállate. We'll be right back. school.